Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, y el 25 de octubre del año 2009, Yamila Cuello se despidió de su abuela en la casa de Barrio Coronel Olmedo en Córdoba, y a partir de ese momento nunca más volvieron a verla. Desde entonces, y ya pasaron 8 años, la familia transita por incontables pasillos y dependencias del Estado, exigiendo que se hagan cargo seriamente de su búsqueda. Hace algunos meses, tras un fallo adverso, la familia logró revertir el fallo de un fiscal que planteó que la investigación debía trasladarse a la justicia provincial por tratarse de un homicidio, desestimando la hipótesis de la red de trata de personas. La familia de Yamila se opuso y el lunes 18 de septiembre la Cámara avaló esa posición, señalando que existen indicios que hacen necesaria la continuidad de la investigación en ese sentido. Hoy, 25 de octubre, 8 años después, los amigos y familiares de Yamila vuelven a salir a la calle. Buenos días, estamos en comunicación con Soledad Cuello, hermana de Yamila. Hola, buenos días. Buenos días, Soledad. Queríamos difundir en el aire de Tras la Sierra este caso tan importante, porque muestra una situación que le pasa a muchas mujeres de nuestro país, y ustedes tienen una organización muy buena, digamos, para reclamar por este hecho. Ustedes formaron una coordinadora por la aparición con vida de Yamila Cuello. ¿Cómo se vienen organizando y cómo es que surge la necesidad de hoy mismo hacer esta marcha? Si bien la coordinadora es un espacio libre, donde se pueden sumar todo el que quiera, apoyando la lógica de estar en contra de la trata de personas. Y la componen diferentes espacios, movimientos, organizaciones, partidos. Es bastante extensa. Independientes también, amigos, familiares. Creo que de alguna manera se hizo un espacio contenedor, fortalecedor también, más que todo para la familia, que el Estado siempre solamente estos casos los utiliza políticamente. Nuestro dolor no les importa. Y el hoy sentimos la necesidad de que, si bien para la familia es súper doloroso el tener que volver a vivir ese día y que haya pasado tanto y que no tengas ninguna respuesta. Claro. Entonces hoy era necesario que, después del fallo a nuestro favor, después de las idas y vueltas que hemos tenido, todo lo hemos agotado camino, hemos viajado y todo, y es como que de alguna manera no tenemos respuesta favorable, que es saber dónde está Yamila. Entonces hoy volvemos a salir a la calle con más fuerza, siempre digo yo con más fuerza, porque existen militantes comprometidos, gente comprometida que se civiliza, se solidariza en cuanto a los diferentes casos, y necesitamos principalmente la familia de saber qué pasó con Yamila al cumplirse 8 años. Es que se hace hoy la marcha acá en Córdoba, en Colón y General Paz, a las 18 horas nos concentramos. Muy bien, hoy a las 18 entonces en Colón y General Paz se convoca a toda la comunidad, a quienes quieran acercarse para apoyar a la familia Cuello, pero también a esta coordinadora que es, se agrupa en reclamo de la desaparición de Yamila Cuello. Sabemos que Yamila, Marita Verón, Facundo Rivera Alegre, María Caz, Santiago Maldonado, no son las únicas que fueron o permanecen desaparecidas en democracia. Creo que es un negocio millonario y el único que lo puede garantizar es el Estado. Entonces, más allá de salir por Yamila, salgo por tantos más que hoy faltan. Muy bien, reclamando al Estado y culpándolo como cómplice de este delito. ¿Ustedes qué expectativa tienen para la convocatoria de hoy a la tarde? Y bueno, nosotros siempre concentramos, marchamos volanteando, tenemos sticker para ir pegando, de alguna manera como para dejar registro de que hoy se salió a hacerle presente en la calle, como para encontrarme. Yo siempre digo que cada vez que salgo de la calle, que me toca salir, principalmente los 25 de octubre, es como que de alguna manera me vuelvo a encontrar con mi hermana. Claro. Y se hace visible este reclamo en toda la ciudad de Córdoba. ¿Está vigente el reclamo por la aparición con vida de Yamila Cuello? ¿Se lo siente así en el caminar por la calle de Córdoba? ¿Cómo es cada año los 25 de octubre? Y si bien en estos días nos dejó muy sensibilizado lo de Santiago Maldonado, creo que la gente por estas cosas no deja de salir o no deja de preguntar. La que no marcha, pregunta. Y si el caso está así emblemático acá en Córdoba, fue por la lucha de la calle, por lo que salimos a marchar, a repudiar, a denunciar, y más los medios alternativos que existen, porque si fuese por los otros medios, seguiríamos estando invisibles. Ustedes como familia el lunes 18 de septiembre señalaron que no hay que cerrar la causa, que hay incidios, hay elementos que indican que la investigación debe continuar. ¿Podés explicarnos esto? ¿Cuáles son sus razones? Nosotros desde el primer momento aportamos las pistas necesarias para que investigaran al ex de mi hermana y quiere que yo impute. En ese entonces la causa estaba en el fuero provincial. Ellos de por sí no lo tomaron con seriedad el caso. Se lo investigó 7 meses al ex de mi hermana y se lo sobreselló porque no existían pruebas que lo implicaran en la desaparición de ella. En el fuero federal se lo investiga, pero no se lo puede investigar por el mismo delito. Entonces, si bien, yo digo, si a él lo hubiesen, todavía seguiría imputado, yo creo que él ya hubiera hablado, yo hubiera dicho dónde está o qué hizo con mi hermana. Bueno, Soledad, agradecemos tu comunicación. Vamos a recordarle a la gente que hoy entonces la coordinadora por la aparición con vida de Yamila Cuello y toda su familia convoca a una marcha en la ciudad de Córdoba a las 18 horas en Colón y General Paz, y se va a hacer seguramente visible este reclamo porque no debemos olvidar y debemos seguir luchando por la aparición con vida de todas y todos los desaparecidos en democracia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por el llamado, por la solidaridad de siempre y ojalá se repliquen. Les mando un abrazo grande. Abrazo desde acá. Adiós. Córdoba. Contacto telefónico.